Realizamos un nuevo enlace con Javier, integrante de la Asamblea de Parados de Santurtzi, incorporada también en esa Asamblea de Parados de Personas Desempleadas de Vizcaya. Eguerdión, Javier. Vaya, Eguerdión, Honorio, y a los oyentes de Sin Chile. Bien, pues agradecemos de entrada este enlace, esta disposición para la Irrati. Y cuando hablamos contigo, pues hablamos sobre todo un poco del estado de esa asamblea de Santurtzi, de esa asamblea de personas desempleadas y también de esa coordinación que mantenéis. ¿Cómo ha ido desde la última conexión, que ya fue cosa de hace casi mes y medio que tuvimos? Bueno, pues seguimos trabajando ahí en, pues como de lo que se trata, pues un poco en cada asamblea, en el colectivo aquí que pertenecemos, en Santurtzi, pues buscando trabajo. Bueno, las cosas no están yendo mal, tenemos ya como tres trabajillos o cuatro apalabraos, ya en, pues en, sí que es verdad que será un poco lento porque, bueno, han empezado un par de obras aquí, entre que empiezan las excavaciones y demás, pero bueno, digamos que a nivel un poco del pueblo, tenemos esos dos, tres o cuatro trabajillos, una persona, un compañero ya está trabajando, que ha empezado la semana pasada, y bueno, bien, en ese sentido, pues animaos a seguir pues peleando por el puesto de trabajo y bueno, por el puesto, por el empleo y pelear porque se paguen en las condiciones que son las que sí se tienen que pagar, que es convenio de Vizcaya, no a las horas extras, que eso lo tenemos prohibido, y bueno, y un vamos a lo que pedimos siempre es empleo digno y de calidad, y bueno, en este caso, pues como digo, con que se nos apliquen el no a las horas extras y el convenio de Vizcaya, pues ya estamos logrando algo, porque ahora mismo en todo Vizcaya y yo creo que en parte de la comunidad autónoma, incluso de Euskal Herria, creo que se están aplicando convenios de Toledo, de León, de Santander, de Portugal y compañía. Y bueno, pues entonces ya eso, ganarlo así a nivel personal, bueno, a nivel del colectivo, convenio Vizcaya, pues ya es algo. Y eso a nivel un poco del pueblo. Y luego a nivel de la coordinadora de desempleados de Vizcaya, pues bueno, seguimos buscando curro. No nos está yendo mal el tema, hemos llegado a acuerdos con otra empresa de construcción y bueno, de que cojan a personas, y bueno, eso también es gratificante porque por lo menos la lucha al final da algún resultado. Y aunque no es el que esperamos ni el que queremos, porque bueno, en el fondo siempre está esas empresas pues grandísimas y que están explotando al personal, pero bueno, digamos que nosotros dentro del colectivo y dentro de lo que pedimos, pues bueno, pues vamos arañando un poco de todos los sitios. Y bueno, se han llegado a acuerdos con empresas, hemos estado parando un par de obras, pero bueno, al final lo de parar de obras sí que les molesta muchísimo. ¿Ah? Incluso hemos tenido, bueno, las amenazas son siempre las mismas, ¿no? Vamos a llamar a los cipayos, no lo vamos a consentir, vosotros no tenéis que venir aquí a pararnos la obra, nosotros le explicamos lo que están haciendo, que están pagando convenios de no sé dónde, que están explotando a la gente, que por qué no cogen más personal cuando están trabajando 10 horas o 12 horas, pero bueno, todo eso se lo pasan por todo el sitio. Y luego vienen los cipayos, que, bueno, lo que hemos hablado otras veces, no son trabajadores, ¿no? Y luego en vez de pedir, digamos, a la empresa, pues a ver, ¿no?, que sería lo suyo, ¿no?, ir allí y decir, bueno, a ver qué convenio aplicas tú al trabajador, cuántas horas están trabajando, qué ritmos de trabajo tenéis, no vienen de nosotros, y bueno, como siempre, ¿no?, al final, pues multas, identificaciones y el pan nuestro de cada día, que es ese, ¿no?, llaman y bueno, pues eso ha sido un poco, pero bueno, también animaos, porque bueno, es la lucha de los desempleados aquí a nivel de la coordinadora, pues es eso, es en la calle, es en las obras y es donde creamos que se están vulnerando los derechos de los trabajadores y donde creamos que se puede meter gente cuando se están trabajando, por lo que te digo, 10, 12 horas y se están aplicando pues los convenios que quieren. La verdad es que si no fuera tan grande serían para reír, porque ahora mismo puedes ir a cualquier obra, nos vamos a centrar en Vizcaya, pero puedes ir a cualquier obra y están pagando convenios, ya te digo, de Toledo, de León, y encima, una cosa, nosotros como desempleados siempre decimos lo mismo, ¿no? Que buscamos un poco la solidaridad de los trabajadores también, ¿no? Pero la encontramos muy pocas veces, porque nos está pasando, que creo que no sé si lo he comentado alguna vez en Sin Chile, Sí. Nos está pasando que vamos a trabajar compañeros nuestros alguna obra y claro, como a ellos nosotros nos aplican el convenio de Vizcaya, que está un poco más alto, y ellos lo aplican igual el de Santander o el de León, pues sí. Claro, ya están todos enfadados los tíos. Porque claro, tú has venido, tú eres peón, tú eres tal, y estás ganando más que nosotros. O sea, a ver, peleas por tus derechos, ¿no? Y encima es una cosa que yo, vamos, me entiendo que los trabajadores, más que echarnos la bronca al compañero que va a trabajar, se tendrían que mirar ellos mismos al espejo y decir, pero bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, pues sí. Pues no está pasando eso, o sea que... Pero bueno, animaos y contentos por lo que te digo. A nivel de pueblo estamos consiguiendo trabajos y a nivel del colectivo estamos consiguiendo trabajos y estamos también que se nos oiga. Y bueno, y luego otra cosa, a nivel de colectivo... Sí. De la coordinadora, pues hemos estado con los junteros aquí en Vizcaya. Sí. Nos dejaron ir, ahora han implantado una cosa aquí que es no sé qué del ciudadano, y entonces tienes derecho como ciudadano a presentar un escrito y a ir ahí a decir lo que tú creas conveniente que tienes que ir, pues, si hay algún problema, tal, lo que sea. Entonces hicimos el escrito y bueno, hemos estado allí. Sí. Llevamos los puntos nuestros, que son los de los que pedimos, pues como he dicho alguna vez, pues que es reducción de la jornada, no a las horas extras, aplicación del convenio de Vizcaya, un carné social para los desempleados, de viajes gratis, un parque de viviendas que no se pague más del 20% de lo que entre la unidad familiar, bueno, y una serie de cosas más que son las que pedimos, ¿no? Y bueno, sí. Encantados de que hayamos podido ir, encantados de que hemos dicho lo que teníamos que decir. Sí que es verdad que algunos se molestó porque dijimos que las privatizaciones de los ayuntamientos y demás, que era una forma de enchufar y de amiguismo a nivel de los ayuntamientos y demás, no le sentó muy bien a los junteros, sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entendemos que todo esto de las privatizaciones de los servicios de los ayuntamientos, al final y al cabo, son trabajo para los amigos. Y además les comentamos un caso en concreto, no dimos el nombre de la empresa, pero un caso que nos ha pasado a nosotros, que hemos ido a una empresa a pedirles trabajo, hemos estado con la gerente y la gerente nos lo dijo, que yo me quedé un poco así, esto ha sido hace un año y pico así. Y la gerente nos dijo que los trabajos que salían, que se los llevaban primero los sindicatos y luego los partidos políticos, o sea que ahora mismo los sindicatos hacen DTTs en esa empresa. O sea que eso. Y bueno, y eso fue, la verdad es que bien contentos, porque fuimos, dijimos lo que teníamos que decir, no nos cortamos ni un pelo. En este caso fui yo el que expuse lo que llevamos un poco para decir. Y bien, tanto Podemos como Bildu, bueno, pues fueron los que estuvieron muy receptivos y por lo menos esperemos que tengamos alguna noticia de ellos para ver lo que podemos hacer a nivel de esto de los desempleados y la precarización, que cada vez es más grande y más fuerte. El PSOE, pues como siempre, de nadie, el tonto útil, yo siempre digo, porque entienden la causa pero nunca ponen los medios. Y bueno, luego el PNV, muy molesto. Y el PP, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, a nivel personal, bueno, a nivel del colectivo, muy bien. Y luego, a nivel del colectivo, este 18 de mayo, tenemos una reunión con Ángel Toña, con el consejero de trabajo. Sí, eso antes de entrar con este Ángel Toña, sí te quería un poco preguntar por estas, diríamos, estas declaraciones que se están produciendo estos días, que parece que estamos ya un poco en un paraíso laboral, el paro está reducido. ¿Cómo contrastáis estas declaraciones? Pues a ver, volvemos a lo que muchas veces hemos comentado aquí. Nos hablan de que el paro baja y de que cada vez estamos saliendo y que cada vez estamos más cerca de... Y lo que vemos nosotros con desempleados es que el paro está bajando. Lo primero, todos los trabajos que salen son temporales. Lo segundo, el paro está bajando, y está bajando porque cada vez la esclavitud está más metida en todos los puestos de trabajo. O sea, lo que está saliendo de trabajo es todo precario. Sí. Precario, o sea, sueldos miserables, horas, montón de horas, y esto, el trabajo que sale. O sea, primero es trabajo temporal. Segundo, es trabajo esclavo. Yo ya no le llamo trabajo, yo ahora le llamo directamente, son esclavitud. Y es todo lo que te digo, son contratas, no sabes exactamente para quién trabajas, el convenio que te aplican es el que ellos quieren. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en el Megapark, que es donde están los centros comerciales, una parte de ello se está aplicando el convenio de Madrid de grandes superficies, y ello conlleva que están ganando mucho menos los trabajadores y están trabajando más horas. En el metal, que es las empresas que tenemos aquí de astilleros y demás, se están aplicando convenios de Ucrania o Rumanía o no sé dónde, porque les traen directamente de allí. Entonces, esto del crecimiento de empleo, pues sí, sí que vemos que las empresas cada vez ganan más dinero, que los bancos cada vez ganan más dinero, pero eso no se traduce ni en puestos de trabajo ni en dignificación de lo que es el empleo. Así, o sea, vemos que, como digo, el empleo cada vez es más precario. Así es. Si eso para nosotros, ahora el sector servicio, que es en lo que se está convirtiendo ahora mismo Ezkerraldea, pues es de lo más esclavo, si eres mujer todavía doblemente explotada, pero vamos, no nos creemos nada de lo que están diciendo. Y sí que quería puntualizar unas declaraciones que, bueno, aparte de esto de lo que hablamos, luego está el tema de Lanbide. Lanbide pensamos que es uno de los peores gestores de empleo que hay. Lanbide tenía que desaparecer. Sí. Creemos que Lanbide no hace ni su trabajo, simplemente son los policías de turno, que son los que te controlan a ver qué ayudas te dan, a ver cómo te las pueden quitar y demás. Cada vez es más difícil que te den las ayudas. Estamos oyendo ahora que van a dar otra vuelta de tuerca a todo lo que son las ayudas, van a quitar la PSV, la ayuda a la vivienda. Y eso, bueno, pues se está transformando. Digamos que lo que se está consiguiendo, lo que ellos dicen del empleo, que tal y cual, es todo mentira, y lo que se está creando es la precarización y la esclavitud. Pero luego tenemos el otro punto, que es Lanbide, que para nada, que no sirve para nada. Y sí que quería decir unas declaraciones que creo que las ha hecho también Ángel Toña, que decía el otro día que creo que ni sus hijos apuntaban a Lanbide. O sea, que tome nota el consejero de trabajo y que haga lo mismo y cierre Lanbide, y que creen una sociedad, o que creen una especie de algo que sea de verdad, para que se gestione el empleo, para que se gestionen las ayudas, y que no sea tan difícil ahora mismo. Y sobre todo, una cosa que siempre digo, que es que no criminalicen la pobreza. Ya bastante tenemos los desempleados, los desahuciados, los desheredados, los invisibles. Ya tenemos bastante con lo que estamos pasando como para que todavía se piensen que estamos viviendo de las ayudas, que es lo que más nos gusta, y todas estas cosas que se están escuchando en la boca de algunos políticos y algunos nosotros. Ellos, claro, lo tienen fácil, porque ellos no tienen el problema del paro, ¿no? Quiero decir que ellos, cuando se sientan en la mesa toda esta banda de políticos y quien nos gobierna, pues se miran y dicen, joder, si mi hijo tiene trabajo, mi mujer trabajo, mi cuñado trabajo, eso, no ven que haya bolsas de pobreza, ¿no? Incluso ni las se las quieren imaginar, ¿no? El otro día, cuando estuvimos en los junteros, yo les dije a los junteros que habláis mucho de democracia y de derechos humanos, pero sí que me gustaría que viviríais dos meses solo con 600 euros. Y luego, cuando hayáis estado esos dos meses viviendo con 600 euros, venís otra vez aquí y nos habláis de derechos y de democracia. Claro, eso no lo van a hacer, ¿me entiendes? O sea, quiere decir que hablamos, pues como el crecimiento económico. El crecimiento económico, lo que vemos los desempleados es que las empresas cada vez ganan más dinero, cada vez te lo pone el más difícil, cada vez hay más corrupción dentro de las empresas, pues a unos niveles de bajar los salarios y incluso la calidad de los trabajos para que las empresas ganen más. O sea, que para nada vemos que el crecimiento económico se traduzca en puestos de trabajo dignificados. Se puede traducir en esclavitud de 400 o 500 euros, que es lo que están pagando. Entonces no nos creemos nada de eso. Las estadísticas lo aguantan todo y las estiran y las encogen a su gusto, pero el vivir día a día nos muestra. Yo lo que sí que, a ver, puede ser que salga la estadística y diga, este mes 200 menos y tal, pero a ver, el tema no es que haya 200 para o menos, incluso 5.000 menos, el problema es qué puestos de trabajo, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, estoy trabajando un día a la semana, que me ha salido un curro y yo no soy parado. Ajá. Sí, ¿me entiendes? Entonces, a ver, que me expliquen a mí. Yo no soy parado, yo trabajo 6 días al mes, pero yo no soy parado, yo cobro 200 euros. Ajá. ¿Con eso quién vive con 200 euros? Entonces, que yo no sea parado y que, como yo, haya, imaginemos, pues 500 o 700 personas que les sale un trabajo por horas o tal y cual, no somos parados. ¿Pero qué sueldos estamos llevando? ¿Eso se considera trabajo? Porque es que yo ya estoy harto de ir a Lambide y es que de verdad, hay algunos trabajadores de Lambide, ya me está mosqueando mucho. Porque es que vas allí y es que te tratan como que eres tonto. Y yo entiendo que son unos trabajadores y ante todo el respeto al trabajador. Pero es que hay cosas que hay veces que no se pueden aguantar ni de un trabajador, ni de una trabajadora, ni de nadie, ¿me entiendes? Sí. O sea, quiere decir que no sé qué se piensa, entonces, joder, baja el paro, no sé qué, pero es que ¿qué trabajos son los que se crean? ¿Qué trabajos se están creando? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Quién está trabajando? ¿En qué condiciones se trabajan? Eso es lo que habría que preguntarse. Yo el otro día a una concejala de aquí del pueblo le decía, porque ha venido una empresa de construcción aquí a trabajar, y resulta que están aplicando el convenio de Portugal. Y le dije a la concejala, digo, muy bien, vosotros viene aquí una empresa y van a hacer pisos y qué bien, y vendéis los pisos, ¿no? Y qué bien. Pero a ver, ¿te has enterado en las condiciones que trabajan esas personas? Porque a vosotros os da igual. Pues eso es lo que tienes que preocuparte. A ver en qué condiciones vienen, qué salario les dan, y a ver qué ritmos de trabajo, cuántas horas. Eso no les importa. Les importa el dinero que van a sacar porque han vendido ese terreno, porque se va a urbanizar esa acera o porque van a dar vida a aquel cacho que está olvidado de la mano, ¿me entiendes? O sea que, pero bueno, a lo que vamos eso. Para nada nos creemos que haya, que el crecimiento económico, sí, más que crecimiento es la corrupción dentro de las empresas, bajando costes y bajando salarios, pero no vemos que se dignifique el trabajo. Así es. Me decías que os vais a ir a reunir con Ángel Toña. Sí, vamos a ir a ver como desempleados, como coordinadora de desempleados, y bueno, le llevaremos los 12 o 14 puntos que tenemos, que son los que pedimos los desempleados, que es lo que el otro día le llevamos a los junteros, y bueno, y contarle pues un poco lo que estamos viviendo ahora mismo los desempleados, incluso hasta los trabajadores, porque claro, ya estamos aburridos también de decir que hay gente que está trabajando y está cobrando la ayuda al trabajo en Lambide. O sea, que es que ya, que es ese, que yo creo que son los trabajos que están sacando. O sea, que es que yo creo que los políticos nos tratan como si fuéramos imbéciles. Y es que eso de verdad que ya tendría que hervirnos un poco la sangre y echarnos todos a la calle de una vez, porque no es normal. No es normal, y eso a cualquier persona, así que tenga dos dedos de frente. No es normal que una persona esté trabajando y tenga que ir a Lambide a pedir ayudas. O sea, es que eso no es normal. O sea, vamos, eso es lo que, bueno, no sé, de verdad. O sea, hay cosas que entonces, pues todas estas cosas se las transmitiremos a Ángel Toña y le diremos por lo que estamos viviendo, la esclavitud, la precariedad de los trabajos, la precariedad de nuestras vidas, que cada vez, pues eso, en el paro, desahuciado, bueno, sin nada, pues bueno, pues cada vez es más difícil pues hacer una vida, cada vez es más difícil, incluso a nivel emocional, aquí a nivel mental y esto, pues esto es mucho palo para seguir viviendo, para seguir, o sea, quiere decir que no llegamos ni a fin de mes, y eso sí que es terrorismo y eso sí que es desigualdad, y luego nos hablan de democracia y de derechos, ¿no? O sea, que le transmitiremos pues todas estas cosas a Ángel Toña. O sea, que... Bien, Javier. Y en esa estamos. Bueno, y estamos preparando el 1 de mayo. ¿Cómo va por allí? Preparando, joder, el 1 de mayo. La romería, la llamas. Ahora oigo que lo llaman más romería que 1 de mayo. Me río y la verdad es que me dan ganas de llorar. Pues a ver, se está preparando y este año nosotros como desempleados, pues no vamos a hacer nada. O sea, como desempleados, cada uno irá pues a la más o menos a la que crea conveniente y tal. Pero bueno, en el fondo veo que el 1 de mayo se está convirtiendo pues en esa romería, que se desempolvan las banderas, se hacen discursos incendiarios, se hacen, y luego el día 2 de mayo estamos en lo mismo. Con la que está cayendo, con la que está cayendo, yo creo que es hora, bueno, ya había sido hora de hacer más que esperar al 1 de mayo. Vivimos en una comarca, Ezkerraldea, que está castigadísima por el paro. Estamos hablando de un 22, un 24% de paro. De la precariedad que hay exactamente en todos los trabajos ahora que haya en Ezkerraldea, tanto en sector servicios como sector construcción como sector metal. Y aquí como que no ha pasado nada. Yo creo que hace falta una huelga general, pero una huelga general indefinida. Un paro de 24 horas ya no servía hace 10 años y ahora tampoco sirve. Tiene que haber medidas drásticas, porque es que estamos ya en situación, o sea, lo peor de todo esto, por lo menos lo que a mí ya me me quema muchísimo, es que estamos viviendo en la esclavitud, en la precariedad, estamos viviendo unas situaciones de desahucios, te quitan las ayudas, tal, no te las dan, no sé qué, y es que ya se ha establecido en nuestra sociedad. Está normal. Y luego, por otro lado... Sí. Sí, y luego por otro lado estamos conociendo eso, todos los nombres propios de los grandes ladrones y también anestesiados, seguimos. Sí, sí, todo, por eso te digo que es que ya estamos viviendo de esta manera, o sea que ya tú mañana va mi hijo, voy yo a trabajar y te dicen que por 8 horas te pagan 400 euros y no es una cosa de agarrar y cortarte las venas o no, ya, bueno, 400, joder, pues mi hijo gana menos, gana 300 o joder, menos mal, o sea, ya es una cosa, entonces los mismos sindicatos, bueno, ya los partidos, ¿qué vas a esperar de los partidos, verdad? Sí. Los partidos, al fin y al cabo, se han vendido al capital todo, están más pensando en a ver si cogen poder en algún chiringuito, en algún ahí en esto, sí. más que defender ciertos actos que se están dando, ¿no? Y los sindicatos, pues veo que tampoco están ayudando mucho, pues porque no se les ve. Entonces mañana el 1 de mayo, el domingo, pues la romería, luego acabarán todos comiendo, bebiendo vino de crianza y eso, que gusta mucho, ahora lo que más, y a contar la batallita, ¿sabes? Y estuvimos, y joder, qué bien manifa, fotos y tal, y mira, no sé qué, luego saldrá el de turno ahí, subirá al estrado, porque tenemos... Y nada, y lo que decías tú, los grandes corruptos y eso, pues lo mismo, mañana sale otro y nada, y ahí están, y ahí nos están mandando, y hemos tenido unas elecciones con un partido fascista y corrupto, que es el PP, y ha vuelto a ganar. O sea, que no sé, estamos muy dormidos, entonces... No sé qué. Sobre esto del 1 de mayo, pues bueno, dentro de lo que eso, pues cada uno como lleva su mensaje, que es otra de las cosas. Ahora está de moda la precariedad, pues todos contra la precariedad. Pero resulta que nosotros como desempleados hemos hecho movidas y los sindicatos a cuentagotas han colaborado en las diferentes movidas que hemos tenido, ¿no? Pero ahora todos la precariedad, la tal y no sé qué, no sé cuánto. Así es. Aquí también se ha convocado... Un poco el Movimiento Popular ha convocado un 1 de mayo por la tarde, sin partidos, sin sindicatos, que ya se convoca el año pasado, y bueno, pues no estuvo mal, la verdad es que no estuvo mal. Pero y este año se quería revitalizar un poco, a ver qué tal salía, se ha preparado un poco más, bueno, pues hay un montón de colectivos, de gastes asambladas, y bueno, unas, digamos que sin sindicatos y sin partidos, entonces vamos a ver cómo sale este año. Pero lo que es el oficialismo de los 1 de mayo, yo creo que es un poco una romería, porque lo que de verdad habría que hacer sería no por esto o por lo otro, sino una cosa contundente de yo creo que no sé si es ahora, pero bueno, una huelga general, pero no de un día, no, tiene que ser más, y que sea drástico y que se vayan a por derechos que se han estado recortando, porque esto creo, si no se da un golpe encima de la mesa y se va por lo que hemos perdido, no vamos a conseguir, no ya lo que hemos perdido, sino vamos, que nos van a seguir quitando hasta vamos, lo poco que nos queda. Bien, Javier, nosotros aquí realizaremos la marcha desde Orereta a Donostia a las 10 de la mañana, luego en Donostia hay las diferentes convocatorias de sindicatos, pero esta marcha pues ya lleva unos cuantos años organizándose. Es verdad que hay algún sindicatos de esos minoritarios, pero que en alguna medida sí están manteniendo el estandarte de la acción sindical, en unos modos distintos a esas mayorías sindicales también. Y esa es un poco la propuesta que tenemos aquí en la zona. Como te decía, luego en Donosti, pues ya estarán allí ya los diferentes sindicatos con sus actos, pero bueno, esta manifestación es un poco ahí aparte, diríamos, de las siglas. Bueno, pues bien, todo lo que sea, la verdad es que todo lo que sea estar en la calle y denunciar todo lo que nos están haciendo y todo lo que estamos sufriendo y todo lo que esto, pues hombre, a mí me parece que es donde tenemos que estar. Yo creo que la calle se ha perdido. Me jode porque es que parece que nos acordamos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el no sé qué, el Día del Fumador, el Día de no sé qué. y me parece que cosas tan graves como lo que estamos viviendo ahora mismo a nivel laboral, creo que se tienen que estar más peleando más día encima, día. Sí. Creo que se tienen que hacer más cosas, creo que se tiene que denunciar más. Y yo creo que, claro, una forma de articularlo, pues siempre han sido los sindicatos, y yo creo que los sindicatos deberían de coger ahí el testigo y no sé, y hacer algo más de lo que creo que están haciendo, por lo que veo yo aquí, que bueno, pues no se les ve mucho, y la calle no hay que dejarla. Yo creo que la desmovilización, pues es ahora mismo también no hay mucho movimiento, y eso también está perjudicando mucho el movimiento obrero, porque al final, pues los que manda dice, bueno, pues si al fin y al cabo si ellos no se mueven, tampoco vamos a hacer nada, ¿no? Es un poco así, o bueno, así lo veo yo, vaya. Pero bueno, la lucha en la calle, y el 1 de mayo, que viva el 1 de mayo, y todo lo que sea la lucha obrera, pues en ella nos veremos, ¿sabes? Ahí estaremos y ahí lo intentaremos de nuevo este primero de mayo, y bueno, sabiendo todas estas cosas que nos has contado. Javier, no sé si nos queda alguna cosa por ahí en el tintero que quieras decir. Bueno, pues estamos también trabajando ahora que está de moda, bueno, está un poco de moda esto de la renta básica, y ajá, bueno, pues ahí estoy metido en un grupo. Bien. Y bueno, pues ahora mismo con la que está cayendo, con la falta de ayuda de las personas, con cada vez gente más empobrecida, una pura sociedad que ya no va a haber clase media, nada más que va a haber pobres y muy ricos, pues encima con lo que estamos oyendo de la automatización de los trabajos, que sí, estamos oyendo, bueno, en Donosti se ha puesto el autobús sin conductor, sí, estamos viendo que se empiezan ya camiones de reparto, están probando sin conductor, uh-huh, donde ya el robot ya está formando parte de esta sociedad, de cada vez va a haber menos trabajo, estamos hablando de un 20 o un 30% de trabajos que lo van a cubrir los robots y tal, pues bueno, algo hay que buscar para que la gente pueda seguir viviendo. Y entonces, pues bueno, ahí estamos un poco con lo que ahora está un poco no de moda, pero se está hablando en muchos países. En Finlandia ya lo han puesto, en Utrecht, en Holanda, en Bélgica, en Holanda hay también en una parte, en Canadá, en una zona también están haciendo pruebas y tal, de lo que es la renta básica. Hay diferentes movimientos que están un poco peleando y diferentes formas de aplicarla, pero bueno, a ver si se va también socializando un poco el tema, porque sí que tiene que haber algo que nos dé por lo menos para no morirnos de miseria y muchas veces hasta desesperación, ¿no? O sea que, y eso, simplemente comentar que bueno, cara que está en boga un poco esto de la renta básica, pues bueno, también un llamamiento a bueno, pues esos movimientos que también estamos trabajando por eso, ¿no? O sea que, sin más. Sí, este es una reivindicación, y máxime con los tiempos de tanta gente bailando de un lado a otro y con una miseria, con la miseria en la mochila. Sí, yo creo que es el problema. Yo creo que ahí está el tic de, ¿no? Que es que cada vez estamos pues más precarizados, cada vez no sabemos exactamente lo que nos, o sea, hoy estamos aquí, pero mañana exactamente ya los trabajos, al no ser que seas funcionario, o sea, ya no sabes dónde vas a acabar. Hoy estamos viendo aquí, pues ha pasado Zumárraga el otro día, que han cerrado ya la planta la fundición. Aquí estamos con la CB, que la han cerrado temporal, pero bueno, así lo que se oye, lo que se ve, que ya va a ser también casi que definitivo. Aquí manda el capital, aquí no hay respuesta exactamente de nada, y entonces mientras mande el capital y no haya ninguna respuesta, pues van a seguir haciendo lo que más le interesa al capital y lo que más les interesa a los empresarios. Si mañana cierran la CB, si mañana cierran no sé qué empresa o no sé qué comercio y no hay respuesta, pues los empresarios dicen, bueno, aquí anchas Castilla, ¿me entiendes? Vamos a darles por eso, y vamos a cerrar y vamos a abrir y vamos a llevarles aquí o vamos a llevarles ahí. O sea que si no hay respuesta, ellos van a seguir haciendo lo que siempre han hecho, ¿no? Haciendo lo que ellos quieren, beneficiándose del trabajador, y bueno, pues cada vez ganando más y por supuesto aportando menos. Estamos viendo también, que hemos visto ahora con esto de los papeles de Panamá y no sé qué, pero bueno, tampoco es nuevo, ¿no? Gente que lleva su dinero a no sé dónde, o gente que tiene no sé qué, pero nos lo están quitando poco a poco. Lo peor también, de que no nos damos muchas veces cuenta, porque yo creo que ya yo creo que es que ya no sé ni pensamos, es que nos quitan los ricos para ellos, pero nos lo quitan de lo nuestro. O sea, sí, quiero decir, sí, que nos quitan, te pagan 400 euros para él ganar 800 más, aparte de lo que ganaba. Te sí. pagan 200 euros o trabajar 18 horas para que... O sea, no es una cosa decir, bueno, pues estamos mal, la empresa tal, ¿no? Decimos, joder, sí, pues sí, es sí, que sí, nos está costando mucho, tal, no sé qué, bueno, vamos a ver si los salarios... No. Te quitan, ganando las empresas todo lo que ganan, te quitan a ti el dinero, pues para quedárselo ellos, así de sencillo. Así que hay que robárselo otra vez. Las luchas obreras que se dieron en los 60 por ahí, hay que volver otra vez a esas luchas obreras y empezar a robar, a requisar en nombre del poder popular. Si no, estamos vendidos, que ya lo estamos, pero como no pongamos un poco de solución, me parece que nos endacabaremos. Gracias, Javier. Nos oímos Bien. En la radio y nos vemos en las calles. Exactamente, eso es lo que es, vernos en las calles y dando caña al capitalismo y a este sistema, pues que cada vez la exclusión y la esclavitud nos está dejando, pues un poco, y sobre todo ya el respeto y la dignidad de las personas, no creo que se está perdiendo, creo que ya hay personas y niños que están viviendo ya en condiciones infrahumanas, ya no hablar del problema de los refugiados, ¿no? Qué vergüenza nos tenía que dar de lo que estamos haciendo con toda esta gente, ¿no? La verdad es que estamos perdiendo ya los pocos valores que tuvimos, los estamos perdiendo con todas estas cosas que están pasando, ¿no? O sea, que fuerza y lucha. Y nada, es que ricasco a Sin Chili, pues por darme el minuto este de gloria para expresar y decir lo que aquí estamos viviendo y lo que estamos haciendo, ¿eh? Salud y fuerza, Javier. Eso. Un abrazo. Vale, Honorio. Venga, un saludo a todos. Adiós.